No es necesario ser un virtuoso o cantar un tema en su perfección. Si de verdad quieres escuchar la más bella canción de la vida, pon tus manos en tu corazón. Es la manera que cantas con el sol. Es la manera, taquitos del corazón. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Tus ojos esmeralda que cantan con el mar. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Tus ojos como el trigo que reflejan libertad. Era una chiquilina de Varsovia, su papá y su madre una alemana que le enseñó a bailar. Es la manera que cantas con el sol. Es la manera que cantas con el corazón. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Tus ojos esmeralda que danzan con el mar. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Tus ojos como el cielo que reflejan libertad. Fue en el 1900 cuando del barco ella bajó y en carreta hacia Misiones la esperanza se forjó. Es la manera que cantas con el sol. Es la manera que escribes al corazón. Chucruf con mate amargo, strudel y choripán, mazamorra y torta frita, rico, rico el zapucay, la la la la la pum. Era una chiquilina de Varsovia, su papá y su madre una alemana que le enseñó el tanguito a bailar. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Sus ojos esmeralda que cantan con el mar. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Sus ojos como el trigo que reflejan libertad. Fue en el 1900 cuando del barco ella bajó y en carreta hacia Misiones la esperanza ella forjó. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Sus ojos esmeralda que reflejan libertad.